sensación de haber compartido contigo media vida, que me obliga cuando te canto tener mi garganta contenida. Amo cada carta que mandas sin ponerte ningún disfraz. Entiendo que la gente alucina y desnuda me gustas más de ti. Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Tu letra podré acariciar. Ni siquiera te conozco, pero sé que puedo ser tu amigo. Porque has descolgado una estrella del portazo que diste morir conmigo. Y aunque a veces aparento estar muy lejos, estoy aquí. La música que hago, quiero que lo sepas, nació de ti. Tú me das la fuerza para seguir haciendo del barro mi camino. Sé que os debo tanto cuando os veo cantando susurros a voz en grito. Si estás escuchándome y piensas que no eres nada para mí, vuelve a poner mi canción y yo te lo volveré a decir. De ti nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Tu letra podré acariciar.